Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. El Saltimbanqui, toma uno, vamos que venimos. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio. Buenas, buenas, buenas, ¿qué tal? Sábado 20 horas, una vez más, por aquí, por Radio Gráfica, el Saltimbanqui, ¿cuándo no? Nos podés escuchar por, si no lo estás haciendo, por ese lado, ¿no? www.radiografica.org.ar o bien por FM89.3. Bueno, los teléfonos de contacto 41 16 28 48, 15 6 696 2666. Nos podés ubicar por Facebook, a través de Facebook / El Saltimbanqui, www.facebook.com, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya sabes. Nuestras notas destacadas, nuestros programas también están en nuestro blog, elsaltimbanqui.com. Bueno, ¿qué tal, Sole? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted? Bien, aquí andamos, a las corridas, como siempre. Muy bueno, pero es así. Es así la vida. Es así, hasta los sábados es así para nosotros. Bien, mejor, uno se siente vivo de esa manera, sí. O si no... Bueno, tenemos aquí, Nahuel, ¿qué anda haciendo? Nahuel estará llegando. No me gusta nada esa excusa. Bueno, va, yo la planteo como excusa, ya... pero no estamos solos. A priori. Estamos con invitados. Estamos, claro, con nuestra invitada de hoy, de los compañeros de Razón y Revolución, Rosana López Rodríguez. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, un gusto, un placer y, por supuesto, muchas gracias que te hayas molestado en venir hasta aquí para, bueno, comentarnos acerca de... Estaba pensando qué tema conversar acá con los compañeros del Saltimbanqui y lo primero que pensé era que me resultaba muy atractivo, muy interesante conversar con ustedes y con la gente que está escuchando la radio hoy, uno de los ejes y de los temas que yo estoy trabajando en mi investigación, que tiene que ver con las novelas de amor. Y toda la discusión en torno a la novela amorosa y qué es el amor y cómo se lee y qué significado tiene. Perdone mi ignorancia, ¿todavía hay novelas de amor? Todavía hay novelas de amor. ¿Deben ser esas sobrevivientes del viejo folletín romántico del siglo XIX o no? Bueno, en realidad... Afuera de ser sincera, el objeto de estudio que yo recorté para el trabajo que estoy haciendo de investigación es precisamente una digna heredera de ese folletín que decís vos, que son nuestras novelas semanales de la época de Irigoyen, arrancaron allá por 1917. De todos modos, si vos lo estás diciendo para la literatura sentimental actual... desde 1917 a esta parte, la novela de amor ha tenido muchas transformaciones y la novela de amor escrita hoy tiene, por lo menos en Argentina, nombre de mujer, Florencia Bonelli, hoy por hoy es una de las escritoras que está siendo bestseller en novelas de amor en la Argentina. Pero básicamente... la heredera de ese folletín del siglo XIX, de la cual yo estoy trabajando las novelas semanales, hoy por hoy no es tanto la novela escrita, sino más bien lo que decimos que es la telenovela, o sea, ese género por entregas. Claro. Una telenovela hoy... Es decir, tanto la telenovela por sería la descendiente directa de aquel viejo claro, romántico y exactamente. Hoy por hoy la literatura romántica estaría como resignificada, reconvertida, digamos, a otra instancia de género, lejos o por ahí diferente, digamos, distinto al folletín. Tienen temática sentimental la novela de amor, digamos esa novela que yo mencionaba recién del tipo de Florencia Bonelli, pero es más heredera, si se quiere, tal vez de Corinne Tellado, uh-huh. para establecer si se, una línea de diferencia. De todos modos, a lo que me refería yo en relación a la heredera del folletín es hoy la telenovela, es más que al contenido propio de cada uno de los textos, sea televisivo o escrito, a la recepción de los textos y a la idea con la que se los piensa. A ver, quiero decir con esto, el folletín había sido pensado como una forma de expresión literaria popular. Allí aparecía al pie de página de los diarios y a los efectos de lograr la mayor cantidad de lectores posibles y particularmente de lectores que no necesariamente estaban en condiciones de acceder a la lectura del libro. Uh-huh. A eso me refiero cuando digo los sectores populares, piensan la clase obrera, fundamentalmente. Por eso establecí recién esa línea entre ese folletín y la telenovela actual. Porque justamente la llegada que tiene a la cantidad de receptores y el tipo de receptores que tiene una telenovela hoy no es necesariamente la de aquellos que van a comprar el libro de una autora que puede ser más o menos bestseller, pero de todos modos exige del receptor otro tipo de movimiento, en el sentido de voy a buscar el libro de fulanita porque me lo recomendaron, porque me interesa el tema. La telenovela es, en el sentido del folletín, lo más popular que existe hoy. Claro. Y que, inclusive, hoy por hoy, no necesariamente tiene como eje temático el asunto sentimental. No necesariamente. Uh-huh. A veces es incluso secundario, hay otros conflictos que pueden aparecer, pero es el género popular hoy. Uh-huh. En el mismo sentido que yo te decía de que los textos que estoy trabajando yo de 1917 a 1922 se publicaban semanalmente, salían semanalmente en los kioscos y eran valían un tercio, lo que valía un atado de cigarrillos, era muy, muy barato. Y la circulación estaba pensada básicamente para obreros y muy aleatoriamente, o en menor medida, si se quiere, para pequeña burguesía o lo que en general se conoce como las fracciones populares de la sociedad. El problema con el amor y con las novelas de amor es que tradicionalmente existe un prejuicio, tanto en la crítica literaria como en la sociología, de que las novelas de amor suelen ser conservadoras o son conservadoras o son reaccionarias en cuanto a su contenido político. Uh-huh. E incluso... diría hasta en el mejor de los casos se le adjudica un contenido político, porque las peores interpretaciones de todas de una novela de amor son aquellas que tienden a decir, si es una novela de amor, de política, no tiene nada. O no le vayas a buscar interpretaciones de clase ni conflictos sociales, porque... Por ahí Antonio Gramsci, ¿no? Le da una vuelta de rosca a esa cuestión y empieza a indagar un poco y a ver ahí que hay algo más que simple berretada amorosa, por decirlo de un modo medio bruto. No, está bien lo que decís. En definitiva lo que estás diciendo es, bueno, Gramsci, con las explicaciones que él da de la literatura popular y en particular del folletín, escapa a la lógica más vulgar de considerarlo como es solamente una novela de amor y no busquemos otra cosa. O sea, en ese sentido, inevitablemente uno tiene que reconocer que eso está allí en Gramsci, ese reconocimiento del valor político de la narrativa sentimental o incluso de aventuras, porque el folletín, por eso te decía, sí, no necesariamente pone siempre en primer plano el conflicto amoroso. A ver, con relación a lo que dice Gramsci. Recordemos, Gramsci es un sociólogo italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, estuvo preso en la etapa del fascismo en Italia, y bueno, contribuyó enormemente, digamos, a teorías de pensamiento marxistas, o post-marxistas, mejor dicho. Sí, de marxistas y de interpretación de la cultura en general, que era la preocupación más grande que tenía, sí, Gramsci en sus escritos. Ahora, el detalle de estuvo preso, que vos decías recién, detalle entre comillas, no es para su producción para nada menor, en el sentido de que la ha perjudicado en términos de ser una producción fragmentaria. Porque gran parte de la producción gramsciana estuvo producida bajo el fascismo, con lo cual esa producción tenía elipsis, él estaba escribiendo en la cárcel, no tenía los libros a mano, y todos esos recortes conspiran contra la unicidad, digamos, de la interpretación. Pero más allá de eso, la dificultad que Gramsci las tuvo, y muy grandes, y las superó brillantemente, uh-huh, a pesar de la cárcel, la dificultad está en los intelectuales que todavía se dicen de izquierda hoy, que leen en Gramsci una teoría cerrada, unificada y generalizable para cualquier otro producto del estilo del que estamos hablando ahora, en el caso de la literatura popular o del folletín. Quiero decir con esto, las afirmaciones de Gramsci con relación al folletín y a la cultura popular son afirmaciones específicas para ese momento de la cultura italiana bajo el marco de Mussolini y de la función que estaba cumpliendo el folletín francés del siglo XIX, leído por italianos bajo el fascismo. Ahora, ¿qué dice Gramsci? Gramsci lo que dice es que el pueblo italiano esté leyendo hoy novelas de aventuras pergeñadas por un francés del siglo pasado, o sea, que esté leyendo Alejandro Dumas, que esté leyendo El Conde de Montecristo, hoy, y que no se esté produciendo nada acorde con estos tiempos y con las necesidades de los sectores populares, del pueblo italiano, de la clase obrera italiana, significa que la clase obrera italiana no los está necesitando, o de lo contrario, que los que están produciendo eso lo están produciendo para o les están dando para que lea esto para a modo de consuelo. Ahí hay una definición de lo popular en ese contexto social y en ese contexto político que es muy fuerte. Lo que está diciendo Gramsci es: la clase obrera italiana está leyendo Alejandro Dumas, primero porque los escritores italianos no le dan otra cosa que les interese más. Uh-huh. Y hay una valoración muy importante respecto de los autores. Pero en segundo lugar, no están leyendo Dumas porque ven ahí una forma de salvación y una forma de consuelo por la vía del superhombre. Y ahí empieza el problema con, se refiere específicamente al Conde de Montecristo, ¿sí? del líder, el que salva. Y ese consuelo está en depositar las expectativas del futuro del pueblo italiano en un tipo como Mussolini. Uh-huh. Ahora, esa es una lectura pertinente para ese momento. Allí hubo todo un movimiento, del mismo modo que se dice, sí, en Alemania, el pueblo alemán, mal que nos pese, lamentablemente, sí, hizo ganar unas elecciones a Hitler, sí. Y lo mismo está diciendo Gramsci para Italia. Y esta gente está leyendo eso. ¿Dónde ¿Con qué se consuela? ¿Haciendo algo él? Y no, parece que se consuela esperando a ver si viene uno de afuera, por arriba, que es la función del líder, y me libera. Por eso está leyendo el Conde de Montecristo. Pero esa explicación o esa interpretación, que es fundamentalmente histórica, coyuntural, se sirve nada más que para ese momento y para esa situación. De allí, yo decía, muchos intelectuales que incluso después de Gramsci se dijeron de izquierda, inclusive en Argentina, toman estas afirmaciones, se dicen gramscianos y dicen, todo folletín, toda novela popular, toda novela de amor, todo tiene un contenido, tiene un mensaje, tiene una moraleja para la clase obrera que lo lee, consolatoria. O sea, no es crítica. No es crítica, no piensa en la transformación. La novela de amor es siempre conservadora en términos políticos, en el mejor de los casos, cuando no reaccionaria. Pero eso es una extrapolación de la interpretación de Gramsci, porque él lo hace, pero para su momento, o sea, él no dice todas las novelas de amor o todos los folletinos, toda la literatura popular tiene una función, digamos, de consuelo. Está aplicado mecánicamente a distintas instancias de estudio. Claro, no se piensa cómo justamente esas novelas de amor tienen que ser leídas en el marco de el periodo histórico, social y político en el que uno va a interpretar ese corpus. O sea, no puedo interpretar de la misma manera que Gramsci, las novelas de amor en 1917 en la República Argentina. Entonces, no puedo, supongo, y eso lo hicieron algunos intelectuales argentinos. Entonces supongo que, por lo que me estás queriendo decir, en ciertos momentos, en ciertos casos, vale, digamos, considerar a este tipo de literatura como que sí tiene, digamos, componentes transformadores, componentes, digamos, políticos que inviten a cierta reflexión, supongo. Sí, absolutamente. Y eso no surge solamente de observar la situación en la que se encuentra la clase obrera, que serían los receptores privilegiados de estos discursos, en el momento en que uno lo está examinando, sino que también surge, y debiera surgir, y surge, te lo digo porque estoy examinando esos textos en este momento, del análisis de las novelas. Las novelas mismas brindan los elementos críticos, cuestionadores, transformadores, que le permiten al lector resolver, incluso pensar, formas de resolución de problemas que se le brindaban cotidianamente. Para darte un ejemplo, corresponde que una costurera, una obrera, se enamore de su patrón, ¿corresponde? ¿Cómo puede terminar esa historia? ¿O cómo podría terminar en un periodo en el cual uno observa, por eso te estoy hablando de 1722, en el cual uno observa que la clase obrera argentina está movilizada, que está en el medio de los efectos de la Revolución Rusa, que se viene la Semana Trágica, etcétera, etcétera? ¿Cómo estarían leyendo eso? Y lo que es casi tan importante como eso, ¿qué le daban los escritores de novelas de amor? ¿Qué respuesta le daban a esa pregunta? Que era, podía ser esa o podía tener otra forma, a la gente que lo leía. Y yo tengo un Excel con 700 casos y la respuesta es la que supongo que todo el mundo debe estar pensando. No, flaca, no te vas a enganchar con el patrón porque te va a ir muy mal. Esos finales desgraciados de las novelas semanales dan cuenta justamente de que de cómo las elecciones, en las elecciones amorosas, también se juega el componente político, el componente de clase. Entonces, ese aprendizaje, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como obrera? ¿O qué corresponde hacer si en realidad me enamoro de un obrero que es pobre, pero... Entonces surgen todas las combinaciones posibles y esta literatura les daba a sus lectores posibles respuestas. Esos finales desgraciados no significaban la vida es una porquería, no sirve para nada, más vale no te enamores de nadie. No, lo que le estaban poniendo el foco de atención, por ejemplo, las mujeres, que normalmente suele decirse que es una lectura tradicionalmente femenina, no es cierto, no es cierto, incluso por la cantidad de ejemplares que se vendían, es imposible que solo la leyeran las mujeres, pero más allá de ese dato, lo que le estaban diciendo es, no, te va a ir mal si vos haces estas cosas, y te va a ir bien si vos conseguís un obrero que tenga tus mismos intereses, que tenga tus mismas preocupaciones, esa de... O te va a ir mal incluso si enamorada de un obrero con tus mismos intereses y preocupaciones interviene, nunca falta el tercero en discordia, claro. Interviene ese señor que quería estar contigo y resulta que es el obstáculo para que la realidad del amor obrero se realice. ¿Y quién es? Y ese señor es el dueño de la fábrica que quería estar con esa costurera y la costurera no le dio bolilla. Ejemplo. Un ejemplo. Uh-huh. Y también puede tener un final desgraciado. Pero lo que está muy claro es el sesgo de clase que tienen esta narrativa. Y eso, visto a la luz de los episodios históricos y las acciones que la clase obrera llevaba adelante durante ese periodo, es iluminador. Es iluminador para discutir con la tradición de la novela de amor es conservadora, la novela de amor es de consuelo. La novela de amor no brinda interpretaciones de clase de la sociedad. Bueno, pero esta producción era consciente o inconsciente, digamos, en ese sentido iluminador, transformador. Bueno, claro, si los autores tenían este claro. problema en la cabeza. Mira, hay algunos autores de ese corpus que son virtualmente desconocidos, hay otros muy conocidos, incluso militantes anarquistas, socialistas, desde Belisario Roldán hasta Mario Bravo. De todos modos, más allá de esa conciencia política, digamos, programática específica, lo que existía en el periodo era una crítica al sistema democrático en sí. Digamos, cómo el sistema democrático no les había brindado las necesidades y a las aspiraciones que tenía la clase obrera. Siendo pequeños burgueses, fundamentalmente los productores de estos textos, yo quiero decir con esto, vivían de su trabajo intelectual, no solamente de novelas semanales, sino fundamentalmente del periodismo, ¿sí? Uh-huh. Tenían una conciencia crítica, no necesariamente revolucionaria. El sistema democrático de Irigoyen tampoco les cerraba. Y si vos me preguntás, si no les cerraba a la pequeña burguesía que eran los productores, por de izquierda siempre, yo tendría que contestarte que no. Inclusive lo criticaban por derecha. Uh-huh. Pero existía en la época una crisis de conciencia que, al ser expresada como crítica a los políticos, crítica a los jefes, a los patrones, aunque el autor fuera un conservador, o al ser leída esa crítica adoptaba otra interpretación. Quiero decir con esto, la clase obrera no se preocupaba tanto por si el autor tenía determinado programa político, pertenecía a determinado partido, sino que lo que le llegaba era esa crítica al sistema político, esa crítica a los políticos, esa crítica a los patrones, esa concepción del amor como un amor saludable solamente intraclase. En ese sentido, a veces uno, obviamente, uno como investigador rastrea las biografías políticas de los autores también. Pero la pequeña burguesía, que también estaba en crisis, no solo estaba en crisis, ya te digo, por izquierda. O sea, no solo había socialistas, anarquistas, sino que también había algunos escritores que terminaron, por ejemplo, en la Liga Patriótica, un tiempo después. Pero que la situación del

Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos en línea, en comunicación con Vanina Biasi. Ella es candidata a senadora nacional para la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Vanina, ¿estás al aire? Sí, cómo no. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Vanina? Sí, sí, perfectamente. Ah, ¿qué tal? Bueno, un gusto, muchas gracias por atendernos y estar aquí presentes en el programa. Como candidata a senadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, por ahí nos podrías llegar, bueno, teniendo en cuenta también que tu temática particular siempre estuvo relacionada con el tema géneros, ¿no? ¿Qué propuestas tiene el Frente de Izquierda y los Trabajadores con respecto, bueno, justamente al tema géneros? Se nos cayó Vanina, si me parece que estaba viajando en algún transporte o algo así, ¿no? Por el tipo de ruido que hacía. Un celular. ¿Eh? Un celular. Sí, es un celular. Sí, es un celular. Qué mal que están andando los celulares, ¿eh? Aunque estaban, me parece que ya prometieron algún tipo de arreglo. Bueno, ¿alguna novedad al respecto? Tenemos aquí algún comunicado. El gobierno de la ciudad no está cumpliendo con las cooperativas de cartoneros, dice el comunicado, a raíz de que el jueves 11 hubo una movilización cartonera. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, seguimos con Vanina. Vanina, ¿me escuchás? Sí, a ver si ahora es más fuerte. Está bien, no importa. Simplemente era para que nos cuentes acerca de, digamos, del programa del Frente de Izquierda en general, pero más que nada relacionado con tu temática y es la cuestión de género, ¿no? ¿Qué avances y proyectos tienen en mente de acercarse a aquella instancia, ¿no? Del Senado, del Congreso. Mira, primero que sí, que en general, digamos, en lo que tiene que ver con el Frente de Izquierda hay una linda oportunidad, digamos, nosotros en la elección del 2011, finalmente no entramos por muy poquito, en la ciudad de Buenos Aires no ingresó nuestro candidato a diputado, que era Gabriel Solano, por apenas casi 2.000 votos, y efectivamente este año, bueno, esperamos superar la instancia de las PASO y finalmente que ingrese la izquierda al Congreso. Uno de los aspectos fundamentales, obviamente, que está en la preocupación nuestra como mujeres y candidatas de Frente Izquierda, obviamente está relacionado con temas de bastante impacto en este momento, como puede ser las cuestiones que están relacionadas con las desapariciones de mujeres por trata de personas, que es un tema que nosotras desde el Partido Obrero y el Plenario hemos trabajado, sí, estamos trabajando mucho. Allí hay algunos aspectos que tienen que ver con la cuestión legislativa y otros con problemas directamente de orden del Poder Ejecutivo, porque, bueno, obviamente está entrelazado este delito con las complicidades que encuentran en el Estado, ¿no? Fundamentalmente en la policía y en cierta parte del aparato político, y ese va a ser un tema de preocupación fundamental nuestro. Y luego todo lo que tiene que ver obviamente con la situación sanitaria de las mujeres y en particular con el enorme problema que tiene que ver con la clandestinidad del aborto en la Argentina, el problema del acceso a la salud en general también. Esos son temas centrales que trabajamos, militamos todos los días y que obviamente van a estar presentes en una agenda legislativa de la izquierda. Uh-huh. Teniendo en cuenta estos últimos años que se sancionaron algunas leyes aparentemente de avances con respecto a problemáticas de género, de mujeres, etcétera, etcétera, ¿cómo conceptualizan estos ustedes a partir del Partido Obrero y del Frente de Izquierda? ¿Como avances, avances a medias? Y en el clavo en algo muy importante, que no se puede solamente avanzar en el terreno legislativo sin un correlato de eso en los hechos de forma real, ¿no? En la Argentina se aprobó la ley de violencia y hoy en día no tenemos ningún avance concreto en ese terreno. Cuando decimos avance estamos hablando de que hay que destinar presupuesto para tener una atención interdisciplinaria en lo que tiene que ver con todo lo que atañe a la violencia contra la mujer, la cuestión psicológica, física, la atención de las cuestiones materiales necesarias para poder desprender a las mujeres de ciertas situaciones de ámbitos violentos, etcétera. Eso, no, en ese terreno no se ha avanzado. la mujer durante estos años se ha incorporado en el mercado laboral a través de un trabajo precarizado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la venta ambulante, trabajos por agencia, limpieza, etcétera. Todo esto te lleva a un terreno de vulnerabilidad que no te permite muchas veces salir de estas situaciones de violencia doméstica o de violencia social en general. Lo más paradigmático quizás sea en ese terreno el problema de la trata de personas, ¿no? Donde después de 5 años de aprobada la ley federal no se desmanteló una sola red de trata en la Argentina. Y apenas hay un puñado de regenteadores de prostíbulos que están procesados y creo que, si no me equivoco, 5 condenados con penas menores a 5 años. La verdad que la situación es extremadamente delicada porque las mujeres siguen desapareciendo. Recién tuve una conversación con compañeras nuestras de Bursaco que están tomando el caso de Milagros, que es un escándalo absoluto. La mamá salió a denunciar que a su hija la secuestraron, que estuvo en dependencias que están donde está involucrada la policía de la provincia de Buenos Aires. A la chica, a la nena, porque es una menor de edad con discapacidad, ella logró escaparse, se escapó, un juez de menores la metió dentro de un psiquiátrico y no se hizo ni siquiera un allanamiento cuando ella en Cámara Gesell declaró perfectamente dónde la habían tenido. Entonces, en todos estos terrenos tenemos que vigilar muy bien determinadas cosas que han sido denominadas como avances legislativos, pero que en los hechos no hemos tenido, no hemos avanzado, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco quiénes integran la lista, los partidos y dónde se puede recabar información acerca del Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Partido Obrero y sus propuestas. Mira, el Frente de Izquierda lo integramos nuevamente, como fue hace 2 años atrás, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista. Los candidatos en la ciudad de Buenos Aires, el primer candidato a senador es Claudio de Le Carbonara, un compañero trabajador del sur. PS. Uh-huh. En el caso de la primer candidatura a diputado nacional, Jorge Altamira, y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no se juega ahora el terreno de las PASO, va a ser el compañero Marcelo Ramal, docente universitario, economista, Partido Obrero. En la provincia va como candidato a diputado nacional por la provincia Néstor Pitrola, y bueno, después hay candidatos por cada una de las secciones electorales de provincia que son muchas. Nos presentamos en 19 distritos del país, los 19 distritos alcanzan al 80% del padrón electoral nacional. Nosotros ya en oportunidad del 2011 hemos obtenido bancas legislativas en Neuquén, en Córdoba. Obviamente el Partido Obrero desde hace muchos años tiene bancadas legislativas en la provincia de Salta. Vamos en un desafío importante este año porque en Salta Capital, a nuestro candidato a diputado nacional, que es el legislador más joven de todo el país, Pablo López, están dándole la intención de voto casi en un 17% en Salta Capital, así que posiblemente, aunque es muy costoso y se necesita un porcentaje muy alto, es posible que podamos ingresar por Salta, y obviamente aspiramos a ingresar por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Buenos Aires, así que bueno, vamos a ver si podemos superar este desafío, ¿no? Bien, Vanina, te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros y bueno, tanto vos yo les como... Yo agradezco mucho a ustedes, ¿eh? No, por favor, tanto vos como la gente del Frente de Izquierda aquí tiene un espacio, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, era Vanina Biasi, candidata a senadora por la Capital Federal del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hoy habíamos traído algo de Floyd para escuchar, así que vamos a escuchar a Floyd. Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I let me join in with the game. Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estábamos escuchando a Pink Floyd, ese viejo disco de Atom Heart Mother. Madre Tierra Atómica, y un temazo ahí, If, Si, uno de mis preferidos del disco y uno de mis preferidos de Floyd. Nahuel Morandi, licenciado Nahuel Morandi Bell. Bueno, esta semana se conoció un estudio realizado por la Universidad de Columbia, que se publicó en la revista Science en Estados Unidos, acerca de las consecuencias o posibles consecuencias que puede tener el fracking o la fractura hidráulica, una técnica que se popularizó en los últimos años para extraer petróleo no convencional, es decir, un petróleo que está dentro de las piedras a grandes profundidades y que para extraerlo se necesitan grandes cantidades de agua o digamos un líquido formado por agua y una gran cantidad de productos químicos contaminantes. Este estudio lo que dice es que los residuos que deja ese líquido que luego emerge de nuevo a la superficie podría generar o ser generador o ser una de las causantes o colaborar con la generación de terremotos no habituales en muchas zonas de los Estados Unidos, por ejemplo Oklahoma, donde el año pasado ocurrió un terremoto de 5,7 puntos en la escala de Richter, lo cual lo convierte en un terremoto de dimensiones importantes. Hasta ahora lo que sí se había conocido debido a la propia actividad del fracking es que el hecho de esta inyección a gran presión de este líquido generaba pequeños terremotos de hasta 3 y 4 en la escala de Richter, pero estos nuevos terremotos de mayor magnitud tendrían relación con estos residuos líquidos que quedan en los ductos, facilitando que ante cualquier movimiento de la Tierra menor que existen habitualmente, esto se magnifique de una manera muy importante y genere terremotos de gran magnitud, como hemos dicho. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo este tema? Recordemos que las empresas que empezaron fundamentalmente en los años 80, pero a partir de los años 2000, sobre todo ante la escasez de petróleo y a explotar estos yacimientos de petróleo no convencional, que Argentina se ha dicho ya que tiene un gran futuro en este aspecto, podría llegar a ser un arma de doble filo, porque no solo, se ha denunciado en muchas ocasiones, contamina el subsuelo porque se inyectan, recordemos, gran cantidad de químicos en ese fluido compuesto por agua y arena. Además se agregan una gran cantidad de químicos que quedan en la superficie, que quedan en los ductos, que puede contaminar napas, Más allá de que se utilicen medidas de seguridad aparentemente imposibles de franquear, pero me parece importante traerlo. Recordemos que tenemos Vaca Muerta como un gran yacimiento muy prometedor, y que el gobierno actual ha puesto, digamos, los ojos sobre Vaca Muerta como el gran desafío para lograr el autoabastecimiento y evitar que el descenso de producción de los últimos años continúe, abocándose a este tipo de petróleo que, por ejemplo, para dar otro dato, el Reino Unido le ha puesto coto y para el año 2016 no se va a poder explotar este tipo de petróleo en todo el territorio del Reino Unido debido a no solo a la contaminación, sino a estos microterremotos que se pueden magnificar o aumentar en su magnitud, provocando desastres a la población en forma permanente, porque puede contaminar napas, pero también con estos movimientos telúricos que generan terror, sobre todo en las poblaciones cercanas a los yacimientos. Licenciado Nahuel Morandi, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, para continuar, nos habíamos quedado con que era... había algo, digamos, de iluminador. Vos habías traído ese término que me parece lo más pertinente, más que transformador. Había algo de iluminador en la literatura popular, en tanto que no solamente correspondería conceptualizar ello como, una producción de contenido en donde lo único que se hace es consolar a las masas oprimidas. ¿Es así? Así es, sí. Hay que observar toda otra serie de elementos y además examinar muy bien los elementos internos de las obras, porque en el caso puntual del corpus que yo estoy examinando, inclusive el elemento interno de la obra niega la interpretación del consuelo. Ni hablar si aún eso... uno le va sumando la coyuntura, la situación de los receptores. No hay manera de pensar ese corpus popular como consolación o como conservador, como algunas interpretaciones canónicas en Argentina, como la de Beatriz Sarlo en El Imperio de los Sentimientos, pretende. Al menos en ese corpus no es posible. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En otro corpus, como decíamos hace un ratito, como el de los folletines leídos en la Italia de Mussolini, los folletines franceses, es posible que la interpretación sea otra. Por lo tanto, hay que tener toda otra serie de elementos en cuenta. Quiero decir con esto, la interpretación de la cultura popular suele oscilar entre la posición del miserabilismo y la del populismo. El miserabilismo es esta que describía recién, típica de intelectuales como Sarlo, que dice, bueno, después de todo la clase obrera era tonta y por lo tanto le vendían tonterías para que leyera, y leía consuelo amoroso, suponiendo que su realidad inmediata era imposible de modificar. Y no solo los textos no dicen eso, sino que la clase obrera en ese periodo estaba muy preocupada por transformar su realidad. Salvo que tuviera un problema de esquizofrenia grave, leía unas cosas, interpretaba otras y hacía cualquier otra distinta. Es francamente incoherente, incluso porque los mismos textos no brindan esa interpretación. Esa es una posición miserabilista, reproductivista. La clase obrera no puede sino reproducir aquello que le viene dado de arriba, y de arriba le dan conformate con esto. Y la otra extrema es la posición del populismo, de decir, bueno, siempre la clase obrera, en cualquier coyuntura, en cualquier situación, siempre la clase obrera tiene una lucidez extrema. Recién, hace un rato, creo que vos mencionabas este asunto, y siempre es capaz de transformar su realidad. No siempre. A veces, como decíamos hace un rato, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Votó Hitler? ¿Qué se le va a hacer? No siempre tiene ese deseo de transformar esa realidad inmediata. Por lo tanto, va a estar leyendo esas otras cosas, con esa interpretación, con esa necesidad de búsqueda de un superhombre en la literatura, y no la interpretación populista, para el caso italiano, por ejemplo, no sirve tampoco. Por eso relevamos recién que la interpretación que hacía Gramsci era la correcta, pero era la correcta para ese momento. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta problemática planteada así, ¿correspondería, digamos, a la intelectualidad artística de izquierdas corresponder hacia una cierta producción literaria o venida hoy por hoy también puede ser producción audiovisual o mediática que correspondería a llenar de contenido a la clase trabajadora, la clase obrera, la clase proletaria sobre alguna idea respecto a digamos, circunstancias transformadoras? También, por supuesto, como decís vos, depende de lo que quiera leer la clase obrera misma, pero ¿sería tarea del intelectual artístico de izquierda llevar adelante esa tarea? Sí, absolutamente. Absolutamente. La producción artística es siempre una tarea de transmisión y de transformación ideológica y de transmisión de ideas y de transmisión de voluntades y de programas. Con esto siempre el arte tiene ese programa y la voluntad del artista, como decías vos recién, de izquierda y que quiere que ese programa de transformación de la clase obrera se realice, necesariamente tendría que estar produciendo en cualquier rama del arte un texto con un mensaje, palabra muy depreciada por la posmodernidad, porque ¿para qué el arte tiene mensaje? Solamente algo lindo y ya, no necesita tener mensaje. Nosotros reivindicamos la existencia de un mensaje y de un mensaje consciente por parte del productor, del artista, porque en esa medida, en cuanto más consciente es el artista, más claro va a ser aquello que él pueda transmitir. No va a haber confusiones, no va a haber falsas interpretaciones. No estoy hablando de producir panfletos, que es otro género, un género valioso. Estoy hablando de producir arte con esa posición programática, consciente para el autor mismo. Que después, como justamente se trata de arte, el receptor, que no es tonto, no digo en términos políticos, en términos de competencias artísticas, tiene que tomarse el trabajo de jugar con ese texto a interpretar. Y bueno, ¿y qué me quiso decir acá? ¿Y cuál es el mensaje de? Obviamente, si va a escribir un panfleto, no hay que hacer ese ejercicio. Pero esa es la diferencia entre un panfleto y una producción artística. La producción artística puede tener el mismo mensaje y, sin embargo, el receptor se tiene que tomar el trabajo de jugar a la interpretación. La tarea crítica es una tarea de cualquier lector. No es patrimonio de los académicos, de la gente que escribe el libro, de los investigadores. Cualquier lector tiene una interpretación de aquella película que vio, de la telenovela, de la novela que leyó. Y en ese sentido, el que tiene que tener muy claro cuál es el programa que quiere transmitir después que se desarme ese juego de la recepción, es el artista. Bien, estuvimos aquí conversando con Rosana López Rodríguez, a la cual le agradecemos enormemente. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Nahuel, también. Muchas gracias, por supuesto, a Ricardo Maldonado por habernos operado impecablemente y técnicamente el programa, como siempre, por supuesto. Señoras y señores, esto ha sido todo. Nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Vaya a saber con qué cosas. Pero a las 20. Pero vamos a estar a las 20. Chau, chau. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Inicio espacio publicitario.